Mira, ha vuelto a despertarse la mañana. Mira, hay nubes en el cielo, nubes blancas. Mira, el campo tiene un verde de esmeralda. Suelta el ancla que sujeta el corazón. Abre de par en par las puertas de tu alma. Tarde, mejor tarde que nunca. Suelta amarras, aire. El aire nos espera, nos reclama. Sale con más fuerza que nunca nuestro sol. Siente que todo nos empuja, nos arrastra. Vente conmigo a transitar sendas extrañas. Miente que sales un momento de tu casa y entra por fin y para siempre en mi rincón. Tengo abiertas para ti todas mis ansias. Tengo de par en par las puertas y ventanas. Siento que todo está dispuesto a tu llegada. Vengo de lejos, de muy lejos, a tu amor. Mira, te ofrezco la ilusión y la esperanza. Mira, te ofrezco un poema y una lágrima. Tengo aún el corazón como una brasa, presto a arder junto a tu propio corazón. Mira, te ofrezco la ilusión y la esperanza. Mira, te ofrezco un poema y una lágrima. Tengo aún el corazón como una brasa, presto a arder junto a tu propio corazón.